La vez pasada, pues estuvimos empezando a analizar de forma más general, pues el comportamiento de un transistor con una degeneración de surtidor formada por una impedancia ZS, ¿no? Hasta ahora hemos considerado el caso de una impedancia puramente resistiva. Ahora vamos a generalizar estos resultados considerando una impedancia genérica ZS. Entonces, por sencillez, despreciamos el efecto de la cantidad de Miller, de la CGD, aunque ya sabemos que es muy fácil tener en cuenta de estos efectos, ¿no? Porque siempre podemos considerar prácticamente la capacidad de Miller como un doble bipolo, como un cuadripolo en paralelo con este otro, ¿no? Por lo tanto, podemos caracterizar el circuito total calculando los parámetros de admitancia de la capacidad de Miller, los parámetros de admitancia de este otro circuito, es decir, por el modelo del transistor con degeneración ZS sin la capacidad de Miller y sumando los elementos de las dos matrices, ¿no? Entonces vamos a centrarnos simplemente en el modelo simplificado del transistor sin los efectos de la capacidad de Miller, ¿vale? Podemos verlo, esto ya lo hemos visto, como un doble bipolo o cuadripolo, y lo podemos caracterizar por sus parámetros de admitancias. Os recuerdo que los parámetros de admitancia que ya vimos en electrónica 2 son los siguientes, ¿no? Aquí expresados en forma matricial. Es decir, podemos caracterizar las corrientes I1 y I2 que entran en los puertos 1 y 2 de mi circuito equivalente en función de las tensiones V1 y V2 en los puertos 1 y 2, ¿no? Aquí estamos considerando el modelo general, ¿no? De mi transistor, que tiene en cuenta también la ganancia inversa I1-2, es decir, del efecto del secundario perdón, del efecto del puerto 2 sobre el puerto 1, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues los parámetros I1-1, I1-2, I2-1 y I2-2, ya lo sabemos, representan respectivamente I1-1 la admitancia de entrada cuando el puerto 2 está cortocircuitado. Fijaos aquí, V2 es igual a 0. I2-2, por otro lado, representa la admitancia de salida de mi circuito cuando el puerto 1 está cortocircuitado, ¿no? Por lo tanto, V1 es igual a 0. Y finalmente, I2-1 e I1-1 representan, como podemos ver de mi modelo de circuito aquí, respectivamente la ganancia directa e inversa de mi circuito, o en este caso, la transadmitancia inversa directa e inversa, ¿no? Os recuerdo que la transadmitancia es una generalización del concepto de transconductancia, ¿no? En este caso, I2-1 puede ser una magnitud compleja. Y obviamente también I1-2, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, la I1-2, por lo tanto, la transadmitancia inversa es igual a la relación entre I1, corriente en el puerto 1, y V2, tensión en el puerto 2, cuando el puerto 1 está cortocircuitado, V1 es igual a 0. Y por otro lado, I2-1 es igual a la relación entre I2 y V1 cuando el puerto 2 está cortocircuitado, V2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos los dos circuitos que tenemos que utilizar para calcular los cuatro coeficientes I1-1, I2-1, I1-2 y I2-2 de mi matriz de admitancias, ¿no? Obviamente, este primer circuito aquí a mi derecha representa, bueno, es el circuito que tenemos que utilizar cuando queremos calcular I1-1 e I2-1, ¿no? Porque estamos cortocircuitando el puerto 2 de mi circuito, ¿no? Por otro lado, este, el circuito aquí a mi izquierda es el circuito que tiene el puerto 1 cortocircuitado y que tenemos que utilizar para calcular I1-2 e I2-1. ¿De acuerdo? Obviamente, calcular estos valores es trivial, ¿no? Tenemos que aplicar los teoremas de la teoría de circuitos que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, para calcular I1-1 a mitancia de salida, lo que hacemos es despreciar por sencillez el efecto de GDS, es decir, asumir que la resistencia entre generador y surtidor es muy grande, de forma que mi corriente I2 es igual a la GM VGS, ¿no? Por lo tanto, V1, tensión de entrada, será igual a la caída sobre la CGS más la caída de tensión sobre mi impedancia de degeneración ZS. ¿No? Obviamente la corriente que pasa por ZS la puedo calcular aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo S. ¿No? Por lo tanto, será la suma de la corriente I1 más la corriente I2, que es igual a GM VGS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues aplicando de forma sencilla los teoremas de la teoría de circuitos, podemos llegar a las expresiones para los cuatro coeficientes de la matriz I, ¿no? Que aplicamos también en el problema que vimos el viernes pasado, ¿no? Obviamente, a mí lo que me interesa básicamente es la mitancia I1-1, por lo tanto, la mitancia de entrada de mi circuito, la mitancia de salida y obviamente la ganancia directa, ¿no? Por lo tanto, el parámetro de transimpedancia de mi circuito I2-1, ¿no? Que como podemos ver es una generalización del valor que ya calculé en su tiempo, tanto en esta asignatura como en electrónica 2, para un transistor con degeneración resistiva, ¿no? Prácticamente es idéntico, solo que al denominador, en vez de aparecer una resistencia RS, aparece una impedancia. Entonces, ¿para qué quiero yo utilizar estas ecuaciones? Estas ecuaciones me permiten manejar de forma muy fácil y estudiar de forma muy fácil el comportamiento de un circuito muy utilizado a las altas frecuencias, ¿no? Un common source con degeneración inductiva de surtidor, ¿no? Justamente el problema que hicimos el viernes pasado. Entonces, fijaos, utilizar una degeneración inductiva es fundamental porque es fundamental para diseñar luego circuitos de rotación de impedancia, ¿no? Porque fijaos qué pasa, ¿no? Entonces, si aquí consideramos una inductancia ideal, ¿no? Por lo tanto, con un Q infinito, ese es un caso, ese es el caso ideal. Os recuerdo que el viernes consideramos el caso real, en que mi inductancia tenía un Q de 10 y por lo tanto aparecía aquí en la degeneración también una resistencia parásita, ¿no? Ese es el caso más sencillo, en que vemos que aplicando las ecuaciones que hemos hallado anteriormente, puedo calcular la impedancia de entrada, ¿no? Y la cosa interesante, fijaos, es que la impedancia de entrada está formado por dos bloques de términos, ¿no? Dos términos reactivos, uno partido SCGS y SLS, que dependen de la CGS de mi transistor y de este inductor, ¿no? Y luego un término puramente resistivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos transformando la impedancia de entrada en una impedancia compleja formada por una parte resistiva y una parte reactiva, ¿de acuerdo? La parte reactiva Hemos visto comportamiento marcadamente capacitivo, ¿no? Porque la LS suele ser muy pequeña. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos en clase era de 0,46 nanohercios, ¿no? Por lo tanto, prácticamente aquí, como me espero, domina el comportamiento capacitivo formado por este transistor, que suele ser muy grande y por lo tanto introduce una CGS muy grande. Entonces, si de aquí veo una reactancia de tipo capacitivo, puedo cancelar estos términos complejos generados por CGS y LS simplemente añadiendo un inductor LG en serie, que por lo tanto una reactancia positiva que cancela la reactancia negativa, ¿no? Por lo tanto, estamos diseñando una red de adaptación de impedancia para mi circuito a las altas frecuencias muy sencilla, ¿no? Formada simplemente por un inductor LG. ¿De acuerdo? Y simplemente jugando, ¿no? Con los valores, con el tamaño del transistor, con el valor de LS y con la transconductancia de este transistor GEM, puedo diseñar la resistencia de entrada como me plazca, ¿no? Por lo tanto, puedo hacer, por ejemplo, que este circuito tenga una resistencia de entrada igual a la resistencia de antena que está conectada aquí a la entrada, ¿no? Y por lo tanto, puedo adaptar de forma sencilla el circuito, ¿no? Obviamente, lo vuelvo a reiterar, se trata de una adaptación, como veremos mejor mañana en el laboratorio, de banda estrecha. Es decir, que obviamente esta condición de adaptación de impedancia entre fuente, en este caso antena, y entrada de mi amplificador, se mantiene solo por un rango de frecuencias muy muy pequeña. Las adaptaciones de banda ancha se realizan de otra forma. Entonces, obviamente, esta adaptación tiene que ser centrada en una frecuencia, ¿no? Normalmente la frecuencia de interés, ¿no? Que aquí llamo omega cero, ¿no? Por lo tanto, tengo que diseñar el transistor, ¿sí? Y el inductor para que resuenen a la frecuencia de interés, que normalmente es fijada por el estándar, ¿no? Por ejemplo, si quiero operar en la banda ISM de 2,4 GHz, diseño, por ejemplo, la frecuencia de resonancia omega 0 para que sea exactamente en el centro de la banda útil, ¿no? Normalmente la banda ISM de 2,4 GHz tiene aproximadamente un ancho de banda de 80 MHz, pues no, por lo tanto lo más normal es diseñar omega 0 para que sea 2,44 GHz, ¿no? Por lo tanto, esto me fija unos valores para LS y CGS. Entonces, hasta ahora, pues, hemos analizado, obviamente, el comportamiento de las tres etapas básicas, ¿no? Common source, common gate, common drain, más el common source con degeneración inductiva, ¿no? Que será, como veremos dentro de pocas clases, una etapa fundamental, ¿no? En el diseño de RF, ¿no? Porque lo utilizaremos para implementar LNAs, ¿no? Por lo tanto, amplificadores con un comportamiento paso banda, diseñados para operar en determinadas frecuencias que obviamente son fijadas por los estándares de comunicación que queremos utilizar y que tienen que ser adaptados a una entrada y una salida, ¿no? Normalmente una antena y la segunda etapa, que suele ser el mezclador, ¿no? Normalmente por sencillez los adaptaremos normalmente a una impedancia de 50 ohmios, ¿no? Una vez era indispensable, ¿no? adaptarlos a esta impedancia porque eran la impedancia típica de un cable coaxial, ¿no? Pero ahora, en aplicaciones, por ejemplo, completamente integradas, no es estrictamente necesario adaptar el amplificador a estas impedancias, ¿no? Porque una antena, por ejemplo, integrada puede tener una impedancia resistiva distinta de 50 ohmios. Y normalmente, la segunda etapa, que suele ser un mezclador o un filtro de rechazo de imagen, no suele tener una impedancia resistiva de 50 ohmios a la frecuencia de resonancia, sino una impedancia más elevada. Entonces ahora nos centramos en la otra etapa básica que hemos estudiado, el par diferencial. No hemos visto, nos hemos centrado básicamente en un amplificador completamente diferencial de transconductancia, completamente simétrico, que, como veremos más adelante, es la etapa fundamental para implementar filtros a frecuencias intermedias y circuitos a giradores de impedancia, ¿no? Por lo tanto, es importante también ver cómo se comporta este amplificador con a las altas frecuencias. Estudiaremos antes el par diferencial genérico con carga RC, luego nos centraremos en el OTA con carga activa y también veremos cómo se comporta, cuáles son las diferencias fundamentales respecto a un par diferencial con salida single end. Y finalmente, eso nos interesa, veremos cómo varían las admitancias de entrada y salida de una etapa diferencial con la frecuencia. Entonces empezamos por lo sencillo, ¿no? Consideramos nuestra etapa diferencial, nuestro par diferencial formado por los transistores M y M', polarizado por un transistor MOS, que aquí tenemos modelado como un generador de corriente ideal en paralelo con la admitancia IT, que representa la admitancia entre el generador y el sustituidor de este transistor. Y este par diferencial está cargado con dos admitancias perfectamente emparejadas y L en los generadores de los transistores M y M'. ¿Vale? Vamos a hacer el hipótesis de par diferencial emparejado, o sea, con un matching perfecto entre la rama izquierda y la rama derecha del circuito, ¿no? Es decir, que los dos transistores M y M' son perfectamente iguales, las dos cargas y L en las dos ramas son perfectamente iguales, por lo tanto pasa exactamente la misma corriente DC y no tenemos offset, ¿no? Se trata obviamente de un caso ideal que no se cumple en la realidad, ¿no? Pero naturalmente lo utilizamos para hallar algunas ecuaciones de diseño básico que nos sirven para diseñar una etapa diferencial con un comportamiento en frecuencia que queremos. Obviamente ya sabemos que todas las no idealidades debido a desemparejamientos entre las dos ramas del circuito se pueden corregir utilizando una red de common mode feedback que hemos estudiado. ¿De acuerdo? Entonces asumimos que la entrada de mi circuito es una tensión diferencial, ¿no? Por lo tanto, si entra una tensión diferencial, una tensión VI, entre las dos puertas de los transistores MM', eso significa que esta tensión VI, debido al matching perfecto, no, es decir, debido al hecho que esos transistores son idénticos, se reparte de forma idéntica entre los dos transistores, ¿no? Esto significa que entre la puerta de M y tierra tendré una tensión VI medio y entre la puerta del transistor M' y tierra tendré una tensión de menos VI medio. ¿De acuerdo? Obviamente, en estas condiciones tendré una tensión de pequeña de señal en la salida, que es VO en el drenador de M y VO' en el drenador de M'. Esto significa que la salida diferencial, por definición, será VOD igual a VO menos VO'. ¿No? Debido a las condiciones de emparejamiento perfecto entre M y M'', este punto, por lo tanto, el punto de unión entre los surtidores de M y M', es una tierra para pequeña señal. ¿No? Este es fundamental en nuestro estudio. Aquí se trata de proceder tal y como hemos hecho para la etapa diferencial en DC. No simplemente, en este caso, como estamos considerando el comportamiento en AC, tendremos que sustituir el modelo completo del transistor que engloba también las capacidades parásitas. Por lo tanto, tenemos un circuito completo que es el que se representa en la figura, ¿no? Prácticamente, aquí lo que he hecho es simplemente sustituir, como os he dicho, el modelo completo en frecuencia del transistor que tiene en cuenta del efecto de la capacidad entre puerta y surtidor y de la capacidad de Miller entre puerta y drenador, ¿no? Mi CGS y mi CGD, ¿de acuerdo? Obviamente, para señalar las cosas se simplifican, ¿no? Porque a diferencia del caso anterior, no tengo que considerar el efecto de la fuente de corriente. Por lo tanto, no tengo que considerar el efecto de esta mitancia IT, ¿no? ¿Por qué? Porque este punto, acabo de decir, es una tierra en AC, ¿no? Por lo tanto, en AC, la diferencia de potencial entre estos dos puntos es la misma y no pasa corriente de señal. ¿De acuerdo? El circuito es perfectamente simétrico, por lo tanto procedo tal y como ya sé, es decir, puedo considerar solo una mitad de mi circuito, ¿no? Por lo tanto, este circuito que parece tan complejo se reduce a este circuito pequeñito, ¿no? En que estoy considerando solo una mitad, ¿vale? De acuerdo, entonces aquí puedo simplificar incluso más las cosas, ¿no? Porque aquí tengo una mitancia de carga IL en paralelo con la GDS de mi transistor y la puedo considerar como una única mitancia que llamo IL', ¿de acuerdo? Entonces, ojo también aquí, porque estoy considerando el circuito en modo diferencial, por lo tanto, en la entrada de la puerta de mi transistor entra una tensión V y medio y no VI, ¿no? Es importante no olvidarse este 2 al denominador, ¿de acuerdo? Obviamente, puedo simplificarlo aún más, ¿no? Lo que hago prácticamente es hacer un par de observaciones, ¿no? Lo primero, veo que prácticamente CGS es en paralelo con mi fuente de señal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedo despreciarla, no tiene ningún efecto sobre el comportamiento de mi circuito, ¿vale? Porque está en paralelo con mi señal en shunt, ¿vale? Por lo tanto, no considero la capacidad CGS. ¿Y luego qué hago? Pues aquí veo que tengo mi fuente de señal VI medio en serie con la CGD, ¿no? Por lo tanto, lo que hago es cortar aquí en proximidad del drenador de mi circuito y calcular el equivalente Norton, hacer una transformación de Thevenin a Norton de este circuito, ¿no? Por lo tanto, os recuerdo que una transformación de Thevenin a Norton es trivial, ¿no? Lo que tengo que hacer es apagar el generador y ver qué impedancia veo desde aquí cuando el generador está apagado. ¿Qué veo? Veo simplemente CGD, ¿de acuerdo? Y luego tengo que calcular la corriente de cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, cortocircuitando la capacidad con el generador, calculo la corriente, ¿no? Y la calculo aplicando, pues, la ley de Ohm, ¿no? Lo que me da un generador del valor SCGD por VI medio, ¿no? Por lo tanto, fijaos, el equivalente Norton, ¿no?, del circuito anterior es muy sencillo, está formado por este generador de corriente en paralelo con la CGD. Y ahora hago otra transformación más para simplificar mi circuito, ¿no? Aquí tengo esta capacidad, esta impedancia, en paralelo con esta mitancia, ¿no? Por lo tanto, puedo ver este paralelo como la suma de dos admitancias, la admitancia del condensador y la admitancia IL primo, que llamo IL segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué me interesa calcular? La tensión de salida VO, ¿de acuerdo? Porque yo quiero calcular la ganancia de esta etapa, ¿no? Por lo tanto, tengo que calcular VO. ¿De acuerdo? Y entonces calcular VO es trivial, porque a este punto, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la ley de Ohm. Entonces, fijaos, son todos teoremas de la teoría de circuitos muy sencillos. Lo que estoy aplicando es Kirchhoff y Ohm. Kirchhoff y Ohm, en el 99% de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Aquí tengo que simplemente darme cuenta que prácticamente en esta admitancia IL segundo entra esta corriente CDG por VI medio menos esta corriente GMVI medio, ¿no? Prácticamente estoy aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo D. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la corriente que entra en todo este bloque será esta, la corriente de este generador, menos esta otra, porque no entra en esta admitancia, ¿no? Por lo tanto, la tensión de salida, aplicando la ley de Ohm, será VO igual a VI medio por ese CGD menos KM dividido IL segundo. Por lo tanto, la ganancia de tensión a V, que es lo que me interesa, que será igual, será igual a VO partido VI medio, ¿vale? Ojo, ¿vale? Mi señal de entrada no es VI, es VI medio, ¿vale? Por lo tanto, la ganancia de la mitad de mi circuito, de una de las dos mitades, será VO para VI medio, y por lo tanto será igual a S CGD menos KM dividido IL segundo. De acuerdo, ya lo tenemos. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente calcular cuánto vale mi admitancia y L segundo, para tener una expresión general del comportamiento en frecuencia de mi par diferencial. Entonces, a mí me interesa considerar el caso de una admitancia de carga de tipo RC, ¿vale? Es decir, que la carga de mi circuito se puede modelar como el paralelo entre una resistencia y un condensador, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, asumiendo una carga RC, mi admitancia de carga IL, ¿a qué será igual? ¿No? Será igual a una conductancia GL más una susceptancia SCL, ¿no? Donde GL y CL representan prácticamente la conductancia y la capacidad de carga. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, esto, una vez definido cómo es la carga IL, esto me permite calcular inmediatamente IL primo y IL segundo, ¿no? Porque IL primo era prácticamente el paralelo entre la admitancia de carga y la GDS, ¿no? La conductancia entre el generador y el surtidor de mi transistor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto será mi IL primo. Fijaos, aquí lo vuelvo a repetir otra vez. Trabajar con admitancia es mucho más ventajoso cuando tengo paralelos, ¿no? Porque el paralelo de admitancias es simplemente la suma de las admitancias, ¿no? Por lo tanto, simplifico muchísimo los cálculos y evito hacer errores, ¿de acuerdo? Además, IL segundo hemos visto que estaba definido como IL primo más SCGD, ¿no? Por lo tanto, IL primo más la admitancia de mi condensador CGD de mi equivalente de Norton de la fuente de señal, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo los valores y agrupando los términos reales y los términos imaginarios, tengo este valor para IL segundo, ¿no? IL segundo será igual a GL más GDS más mi término complejo, que es S que multiplica CL más CGD, ¿no? Donde S, os recuerdo, es la pulsación compleja en el dominio de Laplace. La ganancia de tensión AV, por lo tanto de mi transistor M, por lo tanto de la mitad de mi etapa diferencial, es muy sencilla, ¿no? Simplemente es la relación entre dos polinomios del primer orden al numerador. Tengo SCDG menos GM, y al numerador tengo el, obviamente, IL segundo, que es GL más GDS, más SCL más CGD. ¿Vale? Esto lo puedo expresar de esta forma, factorizando en términos constantes y multiplicándolo por S menos S0 dividido S menos SP, donde S0 y SP son respectivamente el 0 y el polo de esta función, ¿no? Y SP es simplemente igual a menos GL más GDS dividido CL más CGD, y S0 es simplemente igual a GM dividido CGD. Obviamente aquí veo prácticamente que este cero se encuentra a frecuencias muy elevadas, ¿no? Porque CGD es muy pequeña, mucho más pequeña que CL, ¿no? Por lo tanto, tengo el cero en mis análisis, se puede despreciar en la mayor parte de los casos, ¿no? Además, tener presente que se trata, fijaos, de un cero en el semiplano derecho, ¿no? Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado con ceros en el semiplano derecho, porque, como ya sabemos, se comportan como polos para la fase, ¿no? Por lo tanto, generarán una rotación de menos 90 grados partiendo de una década antes, terminando una década después de la frecuencia del cero, ¿no? Esto significa que si este cero se hallara a frecuencias muy próximas a la del polo, este circuito en un sistema realimentado podría ser inestable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa por en DC, ¿no? En DC, obviamente S es igual a cero, por lo tanto, si sustituyo S igual a cero en esta ecuación, tengo obviamente que mi ganancia de C es CGD dividido CL más CGD por menos C0 menos, dividido menos SP, ¿no? Sustituyendo los valores que he calculado para el polo y el cero, tengo la misma expresión que ayer cuando en su tiempo estudié esta etapa en DC. Es decir, la ganancia es menos GM dividido GL más GDS. De forma análoga, puedo calcular la ganancia por la otra rama, ¿no? En este caso, la única cosa que tengo que considerar es que, como el circuito opera en modo diferencial, la tensión que entra en la otra rama será menos V y medio, y no más V y medio, ¿vale? De acuerdo, el circuito está funcionando en modo diferencial. Por lo tanto, si en el transistor M entra una tensión V y medio, en el otro tiene que entrar una tensión menos V y medio, ¿no? Por lo tanto, cambia el signo de la ganancia, que se vuelve, en este caso, CGD dividido CL más CGD por S menos S0 dividido S menos P, ¿vale? De la forma es, como podéis fijar, en módulo la ganancia es idéntica respecto al otro caso, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo presente que AV y AV' son idénticas, solo en oposición de fase, y sustituyendo la expresión de la salida diferencial VO menos VO primo, ¿qué tengo? ¿Vale? Tengo que VO menos VO primo será igual a AV por V y medio menos AV por menos V menos AV primo por menos V y medio, ¿de acuerdo? Entonces esto significa que como AV es igual a V primo, ¿qué tendré? ¿No? Tendré que AV por V y medio menos AV por menos V y medio será igual, obviamente factorizando AV, as AV por V y medio menos menos V y medio. De acuerdo, por lo tanto, la ganancia diferencial AVD por definición será VO menos VO primo dividido V y medio menos menos V y medio. Pero si vamos a resolver este denominador, vemos que V y medio menos menos V y medio es igual simplemente a VI, ¿vale? Menos y menos es más, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que la ganancia diferencial AVD será igual a CGD dividido dividido CL más CGD dividido S menos menos S0 por perdón, multiplicado S menos S0 dividido S menos SP, ¿no? Por lo tanto, mi ganancia diferencial a VD es igual a la ganancia de una etapa sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, la frecuencia de 3 dB depende del polo SP. Por lo tanto, la frecuencia de 3 dB será igual a 1 partido 2π por GL más GDS dividido CL más CGD. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente en este, si quiero hacer un análisis más precisa, tengo que también considerar la capacidad parásita del degenerador CDJ, ¿no? La capacidad de difusión, ¿no? Aquí estoy considerando en esta expresión simplemente el efecto de la capacidad de carga más la capacidad CGD, ¿vale? Normalmente CL suele ser muy grande, ¿no? Pero si CL es pequeña, el efecto de CDJ no se puede despreciar, ¿no? Y por lo tanto tengo que considerar la capacidad efectiva, que es CL más CDJ más CGD. Entonces vamos a calcular ahora la corriente de señal, que aquí llamo ES, que es prácticamente la corriente de generador, ¿no? De pequeña señal, que pasa o a través de los transistores, del transistor M o del transistor M' de mi circuito, ¿no? Por lo tanto, pues ¿a qué será igual? Pues lo que estoy haciendo aquí es simplemente aplicar la ley de Ohm sobre la admitancia de salida, ¿no? Prácticamente, sí. Como hemos visto anteriormente, en el lodo de salida tengo una caída de tensión V' primo, ¿no? Recordando que la tensión de C de alimentación para pequeña señal es tierra, ¿no? Por lo tanto, V de D es tierra. Pues si aquí tengo, tendré una tensión VO a través de esta admitancia IL, ¿no? Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm sobre esta admitancia, pues calculo la corriente de señal IS, que es la corriente del generador, que pasa a través de mi transistor. ¿De acuerdo? Pero mi admitancia IL ya la conozco, ya la he calculado anteriormente, simplemente igual a GL más GDS más SCL más CGD, ¿de acuerdo? ¿No? Por lo tanto, aquí puedo hacer una transformación, ¿no? Si vuelvo atrás y considero la expresión de la ganancia, veo que justamente aquí al denominador aparece la expresión de mi admitancia de carga y L, ¿no? Por lo tanto, prácticamente puedo expresar esta admitancia de carga en función de este numerador, este CGD menos GM, y de la ganancia AV de mi par diferencial, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo que IS es igual a menos VO, dividido SCGD menos GM partido AV, ¿no? Donde AV, obviamente, en este caso es también la ganancia de la mitad de mi circuito, ¿no? Por lo tanto, es igual a VO dividido VI medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí que tengo. Observo que, por lo tanto, que sustituyendo AV, no, su definición, puedo calcular la corriente de señal que pasa por una rama, ¿de acuerdo? Por una rama de mi amplificador. VO se despega, V y medio lo puedo llevar al numerador, y por lo tanto tengo que mi corriente de señal es menos V y medio por CGD por este término. Entonces aquí, que depende de la frecuencia, ¿vale? S menos GM CGD. Entonces aquí veo una conclusión muy importante. Veo que la corriente de señal del generador no es constante, sino que depende de la frecuencia y tiene un cero a las altas frecuencias. Eso significa que existirá una frecuencia que hará que la corriente de señal sea cero, ¿de acuerdo? Sea cero, que no pase corriente en las dos ramas del circuito. Y obviamente esta frecuencia es la frecuencia del cero de la ganancia, ¿vale? Que ya hemos calculado, ¿no? Es la frecuencia C0. Afortunadamente, como ya hemos visto, este cero se encuentra a frecuencias muy muy altas, que están muy por encima de la frecuencia operativa de mi amplificador, ¿no? Por lo tanto, puedo despreciar el efecto del cero y en primera aproximación considerar la corriente de señal y ese constante e igual a su valor en DC, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a su valor máximo. Esto significa que si asumo aquí S igual a cero y sustituyo los valores, llevo a una expresión de mi corriente de drenador para pequeña señal que ya conozco, ¿no? Mi corriente de señal y S es GM por VI medio, ¿de acuerdo? También es interesante observar que, tal y como hemos visto en los cálculos, la tensión de salida se puede simplemente calcular aplicando la ley de Ohm sobre la impedancia o admitancia de salida, ¿no? Por lo tanto, VO es menos IS por ZL. Bueno, vamos a ver cuáles son ahora los factores que afectan a la posición del cero de mi amplificador, ¿no? Partimos de su definición, ¿no? C0, la frecuencia del cero de mi corriente, es igual a GM partido CGD, ¿de acuerdo? Por lo tanto, depende de la transconductancia del transistor y depende de la capacidad de Miller de la CGD. Os recuerdo que la CGD, mi capacidad de Miller, mi CGD, es igual a un parámetro Spice que la CGD0 por W, ¿de acuerdo? Donde CGD0 es un parámetro Spice que modela, por lo tanto, pues esta capacidad parásita y es una capacidad por unidad de longitud, ¿de acuerdo? Obviamente también GM lo hemos calculado, ¿no? Sabemos que la GM es igual a mu W partido L Cox por VGS menos VT. Por lo tanto, sustituyendo estos valores de transconductancia y de CGD, pues llegamos y haciendo las simplificaciones oportunas, llegamos a esta expresión, ¿no? Por lo tanto, vemos, fijaos, que la frecuencia del cero no depende de la anchura del transistor, solo de su longitud, ¿vale? Por lo tanto, si queremos que este cero sea a frecuencias muy, muy altas, tenemos que utilizar transistores de longitud mínima, ¿de acuerdo? ¿Qué otra consideración podemos hacer, ¿no? Que un transistor en NMOS tiene un comportamiento en frecuencia mejor que un PMOS, ¿no? Porque un NMOS tiene una movilidad que es mayor de la movilidad de un PMOS, entre 2 y 3 veces superior, por lo menos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto significa que el cero para un NMOS estará a frecuencias 2 o 3 veces superiores a la de un PMOS. Y por fin, la frecuencia del cero también depende del overdrive del transistor, ¿no? Es, por lo tanto, estará a frecuencias tanto más altas cuanto más elevado será el overdrive. Por el proceso de AMS que estamos utilizando de 0.35 micra y un overdrive de 0,1 voltios, que es un overdrive típico al que queremos que funcione un amplificador, el S0 se encuentra, fijaos, a una frecuencia de 82,3 GHz, es decir, a frecuencias muy, muy elevadas, ¿vale? Que son, por lo tanto, el efecto de este cero es claramente despreciable respecto al polo dominante del circuito, que suele estar normalmente, dependiendo de la aplicación, entre 2,4 o 5 GHz, ¿vale? Depende para qué estándar queremos queremos trabajar, ¿no? Si queremos diseñar un amplificador Wi-Fi, tenemos que estar a 2,4 GHz o a 5 GHz, ¿no? Dependiendo del, de qué amplificador queremos implementar, ¿no? Si Wi-Fi A, B, G o M, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, en el caso peor, 5 GHz, estamos a más de una década por debajo de la frecuencia del cero, ¿no? Por lo tanto, por las aplicaciones que vamos a ver, el efecto de este cero a las altas frecuencias es despreciable. Seguimos estudiando el comportamiento a las altas frecuencias de un par diferencial con degeneración resistiva de surtidor. Obviamente, el estudiar esta etapa es trivial, ¿no? Porque sabemos que prácticamente un transistor con degeneración resistiva de surtidor es equivalente a un otro transistor ME cuya transconductancia es GM efectiva, ¿no? Que es igual prácticamente a, hemos visto, a GM dividido 1 más GM RS, ¿no? Por lo tanto, la presencia de esta resistencia de generación reduce la transconductancia, como era de esperarnos, ¿no? Pero aumenta también el comportamiento lineal del amplificador, como hemos visto en laboratorio. Y por lo tanto, haciendo esa sustitución, por lo tanto, sustituyendo los transistores del par diferencial con los transistores equivalentes con transconductancia GM efectiva, podemos repetir exactamente los mismos razonamientos y los mismos desarrollos que hemos visto anteriormente para llegar a caracterizar el comportamiento en frecuencia de esta etapa. Bueno, vamos a estudiar ahora el comportamiento en frecuencia del OTA, del amplificador de transconductancia que hemos visto ya en DC y que hemos ya estudiado en laboratorio. Obviamente, os recuerdo que el amplificador en este caso es simplemente el par diferencial formado por los transistores M1 y M11. Los transistores M2 y M3 y los transistores M1-2 y M1-3 forman dos espejos de corrientes que lo que hacen es copiar la corriente de pequeña señal y 1 primo que circulan en las dos ramas en la salida. Obviamente podemos jugar con el tamaño de los transistores del espejo de corriente introduciendo un factor de amplificación de corriente B, un factor de ganancia de corriente. Es decir, que si hacemos M3 B veces más grande que M2 y M1 3 B veces más grande que M1 2, vamos a tener en las salidas dos corrientes IO' que son respectivamente B veces I1 y B veces I1'. De acuerdo, ahora, tal y como vimos cuando introducimos esta etapa amplificadora, jugando con las resistencias equivalentes de los transistores M4 y M3 y M1.4 y M1.3, podemos hacer que este amplificador se comporte o como un amplificador de tensión o como un amplificador de transconductancia. Bueno, si cargamos las dos ramas con dos admitancias idénticas y L, ¿qué queremos? ¿No? Normalmente, prácticamente, estas admitancias corresponden a unas impedancias de carga ZL, ¿no? Donde ZL es igual a 1 partido ZL. En el caso de un amplificador de transconductancia, hemos visto que esta impedancia de carga es muy pequeña. En laboratorio la hemos simulado, de hecho, con una resistencia de 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos? Que en el caso de un amplificador de transconductancia, queremos que toda la corriente generada por el espejo M3, por los espejos M3 y M2 y M1, 2 y M1, 3 vaya en la carga, ¿no? Por lo tanto, esto significa que para la señal, la impedancia ZL tiene que ser mucho más pequeña que la impedancia del transistor M4. Es decir, un transistor M4 tiene que tener una impedancia de C muy baja, es decir, que tiene la corriente de polarización tiene que pasar toda por este transistor, sin embargo tiene que tener una impedancia AC muy grande, de forma que toda la señal vaya en la carga, ¿no? Esto significa prácticamente que la impedancia de salida de esta etapa diferencial, cuando se comporta como un OTA, tiene que ser muy muy grande, ¿no? Mucho más grande que la impedancia de carga ZM. ¿Qué pasa cuando este circuito tiene que funcionar como un amplificador de tensión? Obviamente, cuando tiene que funcionar como un amplificador de tensión, toda la corriente de señal tiene que ir a través de M4 y no a través de la impedancia ZL. Entonces, eso significa que este circuito se comporta como un amplificador de tensión y no de transconductancia cuando la impedancia de canal, ¿no?, del transistor M4 es mucho más pequeña que la impedancia de carga ZL. En estas condiciones, este mismo circuito se comporta como un amplificador de tensión. Esto significa que el transistor M4 y obviamente su homólogo M14 tienen que tener una impedancia, tanto una impedancia de C como una impedancia AC muy pequeñas respecto a la impedancia de carga. Entonces, si volvemos a mi par diferencial, por lo tanto a mis transistores M1 y M11, ¿cuánto valdrá, por ejemplo, la corriente I1 que circula en esta rama, ¿no? Lo acabamos de calcular hace poco, ¿no? I1 será igual a GM1 por V y medio, ¿no? GM1 es la transconductancia de este transistor M1 y V y medio es obviamente la tensión de señal que entra en la puerta de M1 cuando esta etapa está funcionando en modo diferencial, ¿no? Por lo tanto, cuando en la puerta de M1 entra una tensión V y medio y en la puerta de M11 entra una tensión menos V y medio. Obviamente, si por esta rama pasa esta corriente GM1 V y medio en la salida, por lo tanto por el transistor I3 pasará una corriente que será B veces I1. ¿Vale? Desafortunadamente, B es una función de la frecuencia, ¿no? Cuando hemos estudiado esta etapa en DC, hemos asumido que B fuera constante, ¿no? Esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque estos transistores introducen unas capacidades parásitas, ¿no? Por lo tanto, tendrán un comportamiento en frecuencias. Esto significa que la ganancia de corriente nominal disminuirá con las frecuencias. Efectivamente, este B será igual a B0 por SP partido S0 por S-S0 dividido S-SP, ¿no? Se puede demostrar que prácticamente esta es la función de transferencia de corriente de este circuito. ¿De acuerdo? Obviamente, B0 es la ganancia de C, que es definida, tal y como sabemos, por la relación de aspecto, por la relación entre las anchuras de los transistores M3 y M2, ¿no? B0 es V3 partido V2, ¿no? Por lo tanto, si hacemos V3 B0 veces más anchos que el transistor M2, tendremos una ganancia de C de corriente igual a B0 igual a V3 partido V2. Entonces, ¿cuánto valen estos ceros y estos polos, ¿no? Eso está demostrado en el libro, está en el anexo D que os aconsejo que miráis. A mí me interesa solo el resultado, ¿no? El cero y el polo de este espejo de corriente son respectivamente GM3 CGD3 y menos GM2 CGS2 más CGS3 más CXP. No, obviamente, os recuerdo que la capacidad de Miller es muy muy pequeña, ¿no? Por lo tanto, este cero estará a frecuencias muy muy altas y su efecto se puede despreciar tranquilamente. Aunque, ojo, tenéis que observar que este es un cero en el semiplano izquierdo, por lo tanto, en términos de fase, se comporta como un polo y puede introducir inestabilidad en sistemas realimentados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver de qué depende la frecuencia de mi polo SP. Obviamente, además de la transconductancia del transistor GM2 que forma el espejo, depende de las capacidades para salir de puerta del GS2, del transistor M2 y del transistor M3, CGS2 y CGS3 respectivamente, y la capacidad parásita CXP, que es prácticamente la capacidad parásita en este nodo, ¿no? Prácticamente introducida por las capacidades de difusión del transistor M1 y del transistor M3, ¿no? Porque este otro M2 está cortocircuitado, ¿no? Por lo tanto, el efecto de estas capacidades parásitas no existe. Entonces, volviendo a nuestro circuito volviendo en la etapa de salida, centrémonos en el transistor M4, ¿no? Se trata de un generador de corriente polarizado por una tensión continua VBT, de forma que la corriente DC de M4 sea igual a la corriente DC de M3, es decir, toda la corriente de polarización tiene que ir por M4, ¿no? No tiene que ir a la carga. Teóricamente esto significa que la tensión DC en el nodo de salida tiene que ser cero, ¿de acuerdo? Y, obviamente puedo expresar la corriente de salida en función de la tensión de entrada VI, es decir, quiero calcular la transamitancia de mi circuito, ¿no? Lo vuelvo a repetir, la transamitancia es una generalización de mi concepto de transconductancias, ¿no? Ya que hemos visto que en realidad la ganancia de mi circuito, debido a la presencia de polos y ceros en mi función de red, tiene un comportamiento dependiente de la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, será una magnitud compleja. Por lo tanto, la transamitancia IM de mi circuito será, por definición, IO dividido VI, ¿no? Por lo tanto, corriente de salida del cortocircuito dividido VI, tensión de entrada. Por lo tanto, sustituyendo en la definición, ¿no?, los valores, tengo, tal y como esperaba, un comportamiento dependiente de la frecuencia, ¿no? Mi transamitancia es igual a 1/2 GM1 B0 por SP dividido S0 por S-S0 dividido S-SP, ¿no? Por lo tanto, la presencia de este espejo de corriente hace que mi transamitancia no sea constante, sino que tengo un comportamiento dependiente de la frecuencia. Obviamente, acabo de decir que el cero se encuentra a frecuencias muy muy altas, por lo tanto su comportamiento es despreciable, ¿no? Esto me permite simplificar la expresión, ¿no? Si pongo a numerador S igual a cero, S0 y S0 se simplificarán, y tengo una expresión de la transamitancia que es prácticamente igual a 1/2 GM1 B0SP por 1 partido S-SP. Obviamente, haciendo la sustitución GM igual a 1/2 GM1 B0, puedo expresar esta transamitancia de forma más compacta como GMSP por 1 dividido S menos SP. Bueno, por lo tanto, ¿qué tengo, no? Que prácticamente la respuesta en frecuencia de mi amplificador tiene un polo sencillo a una frecuencia igual a SP. Vamos a calcular, por lo tanto, la frecuencia de 3 dB. ¿Vale? En este análisis estoy despreciando el comportamiento del cero a las altas frecuencias, ¿no? Por lo tanto, se trata de un análisis aproximado, ¿de acuerdo? En que en algunos casos las estimaciones que hago pueden ser optimistas, ¿no? Porque tened presente, como he dicho antes, que estamos despreciando un cero en el semiplano derecho, ¿vale? Por lo tanto, este cero en el semiplano derecho me puede afectar la fase del amplificador de forma importante y producir inestabilidades. Entonces, la frecuencia de 3 dB del amplificador, por lo tanto, la frecuencia a la que la ganancia, ¿no?, disminuye de 3 dB, es, sustituyendo los valores, 1 partido 2 pi por GM2 dividido 1 más B0 CGS2 más CXP, ¿no? Donde, lo vuelvo a repetir, CXP es la capacidad parásita en el drenador de M1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué hago? Sustituyo las expresiones para la transconductancia GM2 y para la CGS2, y entonces, ¿qué tengo? No tengo una expresión más general en la que veo prácticamente las dependencias reales de la frecuencia de 3 dB con todos los parámetros de diseño de mi circuito, ¿no? Prácticamente la tensión de overdrive del transistor M2 y las dimensiones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, haciendo las simplificaciones oportunas que tengo, ¿no? Y bueno, asumiendo, cosa que es prácticamente casi siempre cierta, que la capacidad parásita CXP sea menor de 1 más B0 por CGS2, ¿qué tengo? Tengo mi frecuencia de 3 dB, fijaos, depende de la movilidad, de la longitud del canal del transistor y de la tensión de overdrive, ¿no? En este caso, como estoy considerando una topología en la que mi espejo de corriente está formado por transistores de tipo PMOS, tengo que considerar la movilidad de los huecos y obviamente la tensión de umbral VTP de los transistores PMOS. Entonces, ¿cuál es el resultado muy importante que me da esta ecuación? No, me dice prácticamente que un espejo de corriente de tipo NMOS me da prestaciones en frecuencias mejores que un PMOS, ¿no? Porque os recuerdo que la movilidad de los portadores es mucho más elevada que para los electrones que no para los huecos, ¿no? Por lo tanto, normalmente los electrones tienen una movilidad entre 2 o 3 veces superior a la movilidad de los huecos. Esto significa que si utilizara un espejo de corriente formado por transistores NMOS, estaría aumentando el ancho de banda en un factor 2 o 3. Desafortunadamente, el ancho de banda es inversamente proporcional al factor de amplificación de corriente, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo unos problemas de ancho de banda muy serios si quiero implementar circuitos con una transconductancia muy elevada, ya que hemos visto que el truco que utilizamos para implementar amplificadores con una transconductancia muy elevada es aumentar la ganancia de corriente de los espejos, ¿no? Por lo tanto, aumentar el tamaño de los transistores que forman la etapa de salida. Lo que pone el diseñador en apuros si en el caso en que queremos realizar amplificadores con un ancho de banda elevado y también una transconductancia elevada. Luego, aquí vemos prácticamente que la frecuencia de 3 dB No depende del ancho del transistor, pero simplemente es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud del canal. No, es por eso, si os acordáis, si volvemos a mi esquema, ¿no? Es por eso que para los transistores que forman un espejo, tal y como hemos visto en la práctica, escogemos transistores de longitud de canal mínima, cosa que no es cierta por los de abajo, ¿vale? Todos esos transistores M3 y M4, M13 y M14, son fuentes de corrientes, ¿de acuerdo? Son fuentes de corrientes. Sin embargo, hemos visto que para los de abajo, hemos escogido transistores de longitud elevada para aumentar la resistencia de salida, básicamente, ¿de acuerdo? Pero por los de arriba hemos escogido longitud mínimas, ¿no? Y aquí vemos prácticamente la justificación de esta elección de diseño, ¿no? Escoger espejos de corrientes arriba, ¿no? De longitud mínima mejora de forma importante el comportamiento en frecuencia de mi circuito. De acuerdo. Obviamente, otra ventaja muy importante de utilizar, en vez de espejos de corrientes, en vez de espejos de corrientes PMOS, espejos de corriente tipo PMOS, por lo tanto, utilizar una topología complementaria, es que esto nos obliga a diseñar un par diferencial de entrada formado por transistores PMOS y no por transistores NMOS. Y esto mejora las prestaciones en términos de ruido, ¿no? Porque prácticamente unos transistores de tipo PMOS tienen un mejor comportamiento desde el punto de vista del ruido respecto a transistores NMOS, ¿no? Por lo tanto, menos ruido de Johnson, menos ruido 1 partido F. Por tanto, mejor comportamiento a las bajas y a las altas frecuencias en términos de ruido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a dar una expresión más general de la ganancia diferencial, expresándola en función de la transadmitancia de mi circuito y introduciendo, por lo tanto, la contribución del espejo de corriente. ¿De acuerdo? Os recuerdo que la tensión de salida VO y VO' de mi espejo de corriente se pueden calcular simplemente, como hemos visto durante la primera hora, aplicando la ley de Ohm en la admitancia de carga de salida IL, ¿no? Por lo tanto, VO es igual a IO partido IL. Entonces, obviamente, lo que puedo hacer ahora es expresar IO en función de la transadmitancia y de la tensión diferencial de entrada VI, ¿no? Por lo tanto, VO es igual a IM partido IL por VI, ¿no? De forma análoga, mi tensión VO' será igual a menos IM partido IL por VI. Por lo tanto, la tensión diferencial de salida, VOD, será la diferencia entre VO y VO'. Sustituyendo los valores, aquí que tengo, prácticamente una tensión igual a 2 VI por IM partido IL. Entonces ahora me acuerdo que IM, mi transadmitancia, depende del comportamiento de frecuencia del espejo de corriente, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo el valor que he hallado hace poco de IM, tengo esta nueva expresión en la que estoy despreciando la contribución del cero, ¿no? Por lo tanto, tengo que mi ganancia diferencial es una función un polo tiene un comportamiento en frecuencia que está marcado por un polo a la frecuencia SP, SP, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues la ganancia diferencial AVD será por lo tanto la relación entre VOD y VI, tensión diferencial en entrada, ¿no? Por lo tanto, será igual simplemente a este término, 1 partido IL por GM1 B0 SP por 1 partido S menos SP. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ganancia depende de la impedancia de carga, ZL igual a 1 partido IL, de la transconductancia del transistor M1 que forma la etapa diferencial, del tamaño del espejo, ¿no? Y es limitado en frecuencia justamente por el polo SP introducido por este espejo de corriente. Entonces, lo que he hecho ahora es hacer una simulación SPICE, ¿no? Diseñar prácticamente una etapa, un amplificador de transconductancias con los valores de los distintos transistores que están aquí en la tabla, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho es calcular la transconductancia de la etapa, la transconductancia diferencial GM grande, expresada en dB Siemens, ¿no? Entonces veo prácticamente que la transconductancia diferencial que mido es de menos 50,3 dB Siemens, y fijaos, la respuesta en frecuencia es bastante, bastante buena. Tengo prácticamente un polo mi transconductancia en casi 4 GHz. ¿De acuerdo? Obviamente, aquí en este caso, estoy considerando un amplificador que no tiene ninguna impedancia de carga, ¿no? Las cosas cambian si voy a introducir una impedancia de carga con comportamiento RC, ¿vale? Por lo tanto, si voy a considerar una impedancia de carga IL que puede expresarse como la suma de una parte resistiva modelada por la conductancia GL y una parte reactiva modelada por la sustancia de un condensador de carga SCL. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la constante de tiempo de la malla de salida introduce un nuevo polo en la frecuencia SPL, ¿no? Que es igual a menos GL partido CL. Por lo tanto, lo que tengo es efectivamente una ganancia real, que es una función del segundo orden, ¿no? Ya que tengo dos polos reales al denominador, ¿no? Sin embargo, en este caso, el polo dominante suele ser el polo introducido por la capacidad de carga, ¿no? Que suele ser mucho más grande de las capacidades parásitas de los nodos internos del espejo de corriente que introducen el polo a la frecuencia SP. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo seguir aproximando la función de ganancia de mi amplificador de transconductancia con una función del primer orden con un único polo, esta vez a la frecuencia SPL. ¿De acuerdo? Entonces, ese sistema es estable incluso en lazo cerrado, ¿no? Porque este polo está a frecuencias tan bajas respecto al anterior que el cero a las altas frecuencias ya no es un peligro, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando utilizamos un amplificador con la configuración completamente diferencial, tenemos que añadir, como hemos visto en laboratorio, una red de common mode feedback para estabilizar la polarización en el nodo de salida, ¿de acuerdo? Para equilibrar los offset. Entonces, a pesar de que la red de common mode feedback no se halla en el camino de la señal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, teóricamente no es un problema. Introduce unos elementos parásitos que pueden generar una rotación de fase adicional de la señal de salida y generar un comportamiento potencialmente inestable cuando mi amplificador de transconductancia funciona en lazo cerrado. Bueno, con esto he acabado el estudio en frecuencia de Lota. Vamos a considerar ahora el comportamiento a las altas frecuencias de un par diferencial formado por los transistores M1 y M11, esta vez cargado con un espejo de corriente de ganancia unitaria, es decir, por dos transistores idénticos M2 y M12. Hemos visto que esta es la etapa de entrada típica de un amplificador operacional y realiza también una conversión de modo diferencial en entrada a modo single end en la salida. En este caso, los nodos, los dos drenadores de M1 y M11, ya no tienen un comportamiento simétrico. Hemos visto prácticamente que este circuito genera en la salida dos corrientes, ¿no? Cuando aplico una señal diferencial, por tanto una señal V y medio, en la puerta de M1 y menos V y medio en la puerta de M11, pues ¿qué tendré? Tendré dos corrientes de drenador y uno en el drenador de M1 y 1-1 en el drenador de M11, que son iguales en magnitud, pero están en oposición de fase, ¿no? Además, el espejo de corriente formado por M2 y M12 copia la corriente I1 en el nodo de salida, ¿no? Generando una corriente I1-2 que es igual a BI1, ¿no? Tened presente que, a pesar de que acabo de decir que M2 y M12 tienen el mismo tamaño, por lo tanto B es igual a 1, aquí hay que tener en cuenta que este espejo tiene un comportamiento en frecuencia fijado por los polos introducido por M2 y M12, ¿no? Por lo tanto, la ganancia B de este espejo no es constante, ¿vale? Cambia con la frecuencia, ¿no? En el caso en DC será igual a 1, ¿no? Pero con la frecuencia irá bajando, ¿no? Por este motivo, aquí expreso de la forma más general I1-2 como B por I1, ¿de acuerdo? Porque B es una magnitud que depende de la frecuencia y que cuyo módulo puede ser menor que 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si aplico la ley de Kirchhoff en el nodo de salida de mi circuito, tendré una corriente IL que va en la carga, que es igual a la suma de I1-1 e I1-2. ¿De acuerdo? Obviamente, I1-1, acabo de decirlo, es igual en módulo a I1. Y I1-2 es beta I1, ¿no? Por lo tanto, BI1, perdón. Por lo tanto, la corriente de salida será B más 1 y 1, ¿no? En el caso óptimo, en DC, B es igual a 1, por lo tanto tengo una corriente de salida que es 2 veces y 1, ¿no? Pero en frecuencia es el B empezará a disminuir. Os recuerdo que I1 es igual a GM1 VGS1, ¿no? Prácticamente la corriente I1 del generador depende de la tensión aplicada a la puerta. En este caso, fijaos como este punto, el surtidor común M1-1 es una tierra para la señal, esto significa que la VGS será igual a V y medio. Por lo tanto, esto me lleva a un valor de IL igual a un medio VI GM1 por B más 1. La tensión de salida VO será igual a IL partido YL, ¿vale? No confundamos las dos cosas, ¿vale? Por lo tanto, estoy aplicando la ley de Ohm en el nodo de salida, ¿de acuerdo? Entonces esto me permite calcular, sustituyendo el valor de IL que acabo de calcular en la expresión de VO, puedo calcular la ganancia de este amplificador diferencial, ¿vale? Que es una función de la frecuencia, porque acabo de deciros que B, esta ganancia, es una función de la frecuencia. Por lo tanto, B es igual, recordándonos la definición que dimos hace poco, es igual a B0 por SP dividido S0 por S menos S0 dividido S menos SP, ¿no? Por lo tanto, el espejo de corriente tiene un cero y un polo a las altas frecuencias, ¿no? Obviamente, en este caso, B0, mi ganancia DC, es igual a 1, la cual lo acabo de decir, ¿no? Por lo tanto, la expresión anterior se reduce a SP dividido S0 por S menos S0 dividido S menos SP, donde obviamente S0 y SP, ya sé calcularlos, ¿no? Los vi, lo he visto anteriormente, S0 es igual a GM2 dividido CGD2 y SP es igual a GM1 dividido 2 CGS1 más la capacidad parásita CPT total en el nodo de salida, ¿no? En este caso, observo que prácticamente como los dos transistores son iguales, CGS1, capacidad entre puerta y surtidor del transistor M1, será idéntica a CGS1-2, capacidad entre puerta y surtidor del transistor M1-2, ¿no? Por lo tanto, CGS1 más CGS1-2 será efectivamente igual a 2 CGS1. Vale, pues entonces a mí me interesa calcular el término B más 1, ¿no? Este término que aparece aquí en la expresión de la ganancia de tensión AV. Entonces, obviamente B más 1 será igual a 1 más el valor de B que ya conozco, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo la expresión de B en función de los ceros y polos introducido por el circuito, tengo esta expresión. Ahora me acuerdo que efectivamente el comportamiento del cero se puede despreciar, ¿no? Porque se halla a frecuencias mucho más elevadas que el polo. Por lo tanto, haciendo los cálculos y las implicaciones oportunas, tengo una expresión aproximada de B más 1, que es S menos 2SP, dividido S menos SP. Entonces, fijaos, en este caso, el cero introducido por este espejo de corriente se halla a una frecuencia que es aproximadamente el doble de la frecuencia del polo. Por lo tanto, sustituyendo esta expresión en la expresión de AV que hallamos aquí, tengo que AV es aproximadamente igual a un medio GM1 partido IL por S menos 2SP dividido S menos SP. ¿De acuerdo? Entonces a mí me interesa, como siempre, estudiar el caso de una carga de tipo RC, ¿no? Esto significa que IL es igual a la suma de una conductancia GL más una sustancia que es la sustancia de una capacidad de carga, SCL, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la GL representa la suma de las admitancias internas de M11 y M12, ¿vale? Los transistores que se hallan en la rama de salida de mi amplificador, y una eventual conductancia de carga si existiera, ¿vale? Por lo tanto, representaría la parte real de esta admitancia IL. ¿Vale? Por lo tanto, pues haciendo las sustituciones oportunas, la expresión anterior se vuelve la expresión de la ganancia se vuelve la siguiente, ¿no? Entonces aquí prácticamente estamos considerando, además de la contribución del espejo de corriente, también el polo introducido por la malla de salida, ¿no? Porque una carga capacitiva en la salida introduce una constante de tiempo y un polo, por lo tanto, con una frecuencia SL igual a menos GL partido CL. ¿De acuerdo? Entonces esto significa que la ganancia de este amplificador tiene prácticamente un cero a una frecuencia 2SP, un polo a una frecuencia SP, introducidos ambos por el espejo de corriente, y otro polo a una frecuencia SL introducido por la malla de salida, ¿no? Entonces, obviamente, si considero el comportamiento en DC, por lo tanto S es igual a cero, y hago las simplificaciones oportunas, veo que prácticamente 2SP y SP se simplifica, el 2 con el 2 se simplifica, y esto significa que a las bajas frecuencias la ganancia es dada, es generada por la conductancia del nodo de salida, GL, ¿no? Que era lo que me esperaba. ¿De acuerdo? Entonces, en ausencia de una carga externa, es decir, si prácticamente esta carga no existiera, esta frecuencia SL depende simplemente de las capacidades parásitas del nodo de salida, ¿vale? Por lo tanto, de la capacidad de difusión del transistor M11, ¿vale? Aquí tengo una capacidad de difusión parásita, que es la capacidad del drenador de este M11, que actúa como capacidad de carga, ¿vale? Y esta es la condición máxima frecuencia, ¿vale? Máxima respuesta en frecuencia de mi circuito, ¿no? Porque esta capacidad de difusión CDJT suele ser muy pequeña, ¿no? Entonces aquí vemos prácticamente que la frecuencia intrínseca depende de la conductancia de salida GO y de esta capacidad de difusión en el nodo de salida. ¿De acuerdo? Obviamente, la magnitud de SL suele ser siempre muy inferior a la magnitud de SP, ¿no? De todas formas, SL se vuelve aún más dominante cuando hay una capacidad externa, ¿no? Porque aquí a esta capacidad parásita de difusión se suma también una capacidad externa. En el caso ideal, ¿vale? En caso de respuesta intrínseca, por lo tanto, respuesta en frecuencia considerando solo los efectos de la capacidad parásita del nodo de salida, sin ninguna capacidad de carga, tengo un producto de banda ganancia que es máxima, ¿no? Que es igual a V0 por FL max, ¿no? Donde V0 es la ganancia en DC y FL max es la frecuencia relativa a este polo SL max menos G0 dividido C de JT. Por lo tanto, podemos decir que las admitancias de entradas de un par diferencial tienen dos tipos de componentes, ¿no? Una componente que es independiente de la frecuencia y una componente que es dependiente de la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la componente dependiente de la frecuencia? Básicamente la capacidad de Miller, ¿no? Porque sabemos que la capacidad de Miller que viene vista por la entrada depende de la ganancia de mi amplificador. Y acabamos de ver que la ganancia es una función de la frecuencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la capacidad de Miller que vemos en la entrada es una función de la frecuencia. La componente independiente de la frecuencia, obviamente, es la capacidad entre puerta y surtidor, la CGS, ¿vale? Esta capacidad, hemos visto, depende simplemente de la anchura W y de la longitud L de mi transistor, ¿no? Obviamente es una capacidad no lineal porque depende de la polarización, ¿sí? Pero normalmente sabemos que el transistor de entrada está polarizado en saturación, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad es simplemente igual a 2 tercios COX W partido L, ¿sí? Y se mantiene constante, ¿vale? Constante con la frecuencia. Lo único que cambia con la frecuencia es mi capacidad de Miller, ¿de acuerdo? Obviamente, estas componentes no afectan de forma significativa el comportamiento en frecuencia del amplificador, siempre que la fuente de la señal tenga una impedancia despreciable, ¿sí? respecto a la impedancia de entrada. ¿Vale? Si esto se cumple, pues me da igual, ¿no? Que mi capacidad de Miller dependa de la frecuencia. ¿Vale? Desafortunadamente, esto nunca, casi nunca se cumple, ¿no? Por lo tanto, el comportamiento de frecuencia de la capacidad de Miller hace que prácticamente el comportamiento de frecuencia de este ampliador tiene que ser estudiado con detenimiento, ¿no? Porque casi siempre las impedancias de fuente y las impedancias de entrada son comparables, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, tenemos una componente imaginaria de la impedancia de entrada, que es la, la componente capacitiva que tiene los efectos que ya conocemos sobre sobre módulo y fase, ¿no? A partir de del cero de esta mitancia, ¿qué tendremos? Que esta mitancia bajará con una pendiente de menos 20 dB por década, el módulo, ¿vale? Y obviamente tendremos también una rotación de fase de menos 90 grados partiendo de una década antes y terminando una década después la frecuencia del polo, ¿de acuerdo? La, por lo que se refiere a la componente real de la mitancia de entrada, ¿qué podemos decir? Que obviamente esta admitancia se puede despreciar a las bajas frecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque esta admitancia a las bajas frecuencias es muy muy pequeña. Esto significa que la impedancia a las bajas frecuencias de esta etapa amplificadora es muy elevada, ¿no? La impedancia es el inverso de la admitancia. Si las bajas frecuencias, la admitancia es pequeña, significa que tengo una impedancia elevada a las bajas frecuencias. Esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Por lo tanto, no tiene ningún efecto sobre la señal de entrada, ¿de acuerdo? Sin embargo, a las altas frecuencias, la admitancia empieza a tener un valor apreciable y por lo tanto la impedancia disminuirá. Y como veremos, en algunos casos la admitancia de entrada puede llegar a ser negativa, lo que introduce un comportamiento inestable y oscilatorio. Bueno, aquí he hecho unas simulaciones de la y he calculado la la conductancia de entrada para distintas configuraciones de carga, ¿no? Arriba la mitancia de entrada está calculada para un amplificador que funciona en modo diferencial y aquí abajo está calculada por un amplificador que funciona en modalidad single-end, por lo tanto, con uno de las puertas de los dos transistores que forman el par diferencial de entrada a tierra, ¿vale? Entonces vemos que en ambos casos la, la conductancia de entrada es una función de la resistencia de carga, ¿no? Entonces aquí estoy considerando un par diferencial con una carga puramente resistiva, ¿vale? Entonces vemos que la resistencia de carga es importante, ¿no? Porque prácticamente cuando más elevada es la resistencia de carga, tanto más más grande será la conductancia de entrada, ¿no? Tal y como me espero. Sin embargo, fijaos lo que pasa en, cuando considero un espejo de corriente, perdón, cuando considero un par diferencial que funciona en modalidad single-end, por lo tanto, con uno de los dos transistores con la puerta a tierra. Entonces, si os fijáis, cuando tengo una configuración como esta, en que aquí tengo una señal VI, y aquí tengo una otro PMOS con la puerta a tierra, ¿qué pasa? Este circuito se comporta como un common source que ve conectado al surtidor un common gate, ¿vale? Este es un common source y este es un common gate, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la impedancia que veo por aquí? Por aquí veo una impedancia ZI, que es ZT, la impedancia de este espejo del transistor de polarización, que es un generador de corriente, en paralelo con qué? Con la impedancia de sustituir el transistor que llamo aquí M2, ¿de acuerdo? Que es igual a 1 partido GM2. ¿De acuerdo? Aquí veo una impedancia de surtidor que es 1 partido GM2, que está en paralelo con esta ZT. ¿Vale? Por lo tanto, aquí veo 1 partido GM2. ¿Vale? Por lo tanto, en estas condiciones, el transistor M1 se comporta como un common source con degeneración resistiva de surtidor. Y las cosas cambian, ¿vale? Porque obviamente el comportamiento en frecuencia del transistor M1 dependerá también del comportamiento en frecuencia de este nodo. ¿De acuerdo? Tened presente que aquí, como ya las no hay simetría, esto ya no será una tierra virtual. ¿De acuerdo? Ya no hay simetría, ¿vale? Entre las dos partes del circuito. O sea, aquí tengo VI y aquí tengo cero, ¿vale? Por lo tanto, esto ya no es una tierra, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos aquí qué pasa, ¿vale? Aquí también tengo un comportamiento que depende de la resistencia de carga, RL, ¿de acuerdo? Y aquí también, cuando RL es grande, la conductancia de entrada, por lo tanto, la conductancia que veo desde la entrada en el transistor M1, es elevada, pero es mucho más baja que en el caso anterior. Y en ciertas condiciones, cuando RL es muy pequeña, puede ser negativa, produciendo inestabilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto significa que tenemos que ir con mucho cuidado cuando utilizamos un par diferencial en modalidad single end, ¿no? Porque bajo ciertas condiciones, la conductancia de entrada puede ser negativa, produciendo un comportamiento oscilatorio.